Antes de empezar, es conveniente aclarar que tenía toda la predisposición del mundo a encontrarle defectos a esta película, razón por la cual difícilmente encontrarán una crítica objetiva en los siguientes minutos, y menos si creen que objetiva significa que me debió de gustar por ser la mejor película de superhéroes del año. Professor, you're gonna find this hard to believe. I was sent here for you. From the future? 50 years from now. Could you give me that one more time, please? Bryan Singer regresa a continuar la saga que lo hizo famoso, y malabareando personajes clásicos con algunos más recientes, es que trae a nuestras pantallas Días del Futuro Pasado, en donde los mutantes deben de defender un mundo que les teme y les odia. O mejor dicho, deben de garantizar su existencia mientras pelea contra todo el resto del mundo, a quien si llegan a defender es de otro mutante ñaca ñaca o de la amenaza de la semana. Antes de empezar a explicar mi conflicto particular con esta película alabada por la mayoría e incluso catalogada como la mejor de la saga, al menos hasta que salga la que sigue, debo de decir que la cinta tiene momentos genuinamente bien logrados, así como una que otra secuencia de acción que impresiona en el ojo, pero durante toda la segunda mitad de la película no lograba quitarme la sensación de estar viendo un títere al que se le notaban los hilos, con el que me volvían a contar la misma historia por otra ocasión. In the beginning, the Sentinels were just targeting mutants. Then they began targeting everyone. They've come a long way to guide us, to bring us together. The X-Men, we need your help. Tell whoever it was that sent you, I'm busy. The person who sent me was you. Bryan Singer es un director bastante competente que no ha sabido desarrollarse fuera de la franquicia que le dio nombre. Mientras que yo prefiero obras como Sospechosos Comunes o incluso la entretenida Jack el Cazagigantes, sin lugar a dudas, gracias a su tratamiento de los Hombres X, es que se logró popularizar el manejo de los superhéroes. Claro, ya teníamos a Superman, a Batman y a Blade, y este último es el verdadero iniciador de la nueva era Marvel en el cine. Pero gracias a su manejo de los mutantes, especialmente con la segunda película, es que se muestra que es posible narrar una historia de personajes en equipo que se logre equilibrar. Eso, o hacer una película de Wolverine y sus asombrosos amigos, que es lo que en realidad fue la primera trilogía de estos personajes. Después de esto, la Fox buscó hacer spin-offs con las historias de Gepardo en solitario y por otra parte enfocó esfuerzos para hacer una precuela con First Class, dirigida por Matthew Vaughn. El público prefería olvidar el cierre de la trilogía original, mientras señalaba con el dedo a Brett Ratner por haber hecho pedazos una historia clásica de los personajes. Lo que muchos olvidan es que tras la salida de Singer del asiento del director para la tercera cinta, la Fox buscó reemplazarlo y originalmente se planteó a Vaughn para dirigir, quien tuvo que negarse. Y al final quien salvó la fecha de entrega fue Ratner, quien básicamente llegó a dirigir un proyecto ajeno en el que metieron las manos tanto el señor Máquina de Coser como el mismo Vaughn. Esto no justifica las deficiencias de la obra, pero ayuda a entender por qué se dieron. Años más tarde, con fecha de lanzamiento próxima, la Fox le entregó el proyecto de First Class a Vaughn, e incluso salían bromas como «Solo tiene 3 días para editarla antes del estreno», pero era un hecho que la agenda estaba apretada. Sin embargo, logró resucitar la franquicia y darle un respiro, principalmente porque deja de lado al personaje interpretado por Hugh Jackman y se dedica a desarrollar lo que es la relación más importante en la saga, la de Javier y Magneto. Era lógico que continuara explotando esta historia con posteriores secuelas y aunque estuvo presente en el proyecto desde sus inicios, al final se decidió que el indicado para continuar el trabajo era Singer, el mismo director que abandonó la franquicia y el estudio para hacer una cinta de Superman y quien no había logrado tener éxito financiero con sus cintas posteriores, ahora regresaba como el hijo pródigo mientras que Vaughn solo le llamarían en caso de emergencias. Diplomáticamente, Matthew continuaría con el crédito en el guión mientras mejor se enfocaría a proyectos de menos calibre, pero donde al menos no se los quitarían de las manos como el próximo Kingsman, The Secret Service. Después de esta explicación, casi puedo leer los tweets de camaradas como Luis Reséndiz quejándose de cómo escribo más sobre mis prejuicios que sobre la misma película. Entenderán por qué hubiera preferido ver una cinta de Vaughn. Mientras que la calidad de las 2 cintas previas de la franquicia por parte de Singer son de lo mejor que se ha hecho en el cine de monitos con disfraces, tenía un escepticismo sobre su manejo, especialmente porque entre sus pretensiones estaba el deshacer lo que pasó en la tercera entrega, que no dirigió él, así como adueñarse del renacimiento de la saga, que no hizo él. Afortunadamente, no corroboró mis miedos, ya que llega a mencionar lo ocurrido en otras cintas, Aunque si sigue o no vigente, esto depende del resultado final de los días del futuro pasado. It's going to take all of us to end this war. You're a beast? I don't know what you're talking about. Pretty strong for a scrawny kid. I said you need to leave. You and I are going to be good friends. You just don't know it yet. We're gonna need Mystique. Why? You're a cold-hearted bitch. Well, don't hold back. Where's Magneto? That man is a monster. He's being held 100 floors beneath the most heavily guarded building on the planet. I know a guy. He'd be a young man now. He's fascinating. He's a pain in the ass. Prison break? That's illegal, you know. Only if you get caught. Charles. Good to see you too, old friend. This is gonna be fun. Mientras transcurría la película, no podía evitarle notar varias inconsistencias. No podía evitar el pensar cómo la gente le mentaba a la madre a Ratner por hacer que Magneto elevara un puente de metal, pero en esta alaban a Singer porque el mismo personaje mueve todo un estadio para rodear la Casa Blanca. ¿Alguien puede explicarme la lógica de esto? Y cosas como, ¿es para mostrar nuestro poder? Son razones muy blandas. Después de todo, el mismo Magneto logra sacar el búnker del presidente y da una exhibición pública de su mismo poder, el cual, dependiendo la necesidad de la historia, puede mostrarnos la persona más impresionante del planeta o alguien que debe de caminar y disimular como un simple humano. Entre los guiños que algunos alabarán está la aparición del futuro distópico en el que aparece la vieja guardia de los X-Men con harto lucimiento de efectos especiales, pero no tiene nada que aporte o impresione en realidad. Personajes como Bishop son casi irrelevantes. ¿Qué no era más fácil darle una metralleta en lugar de estarlo cargando a cada rato para que pueda disparar sus rayitos? ¿Y cómo diablos es que Kitty Pryde tiene la capacidad de mandar conciencias a través del tiempo cuando su habilidad es volverse intangible? ¿Cómo es que Warpath puede enfrentarse a Sentinelas solo con un par de cuchillos de carnicero? Claro, los efectos de Sunspot y Iceman se ven bien padrotes, pero fuera de eso, pues no aporta nada. Sin embargo, lo peor es que desde el principio de la cinta te establecen que no importa qué pase en la historia, esta pierde relevancia e impacto ya que todo puede ser deshecho con el conveniente viaje en el tiempo. Estos eran algunos de los hilos que no podía evitar ver mientras se seguía desarrollando la historia, la cual jamás logra transmitirme un sentimiento de tensión o de preocupación por los héroes. Las amenazas no son reales. Se habla de una causa y un efecto, por eso de los viajes en el tiempo, pero no hay una consecuencia tangible de los actos de los personajes, particularmente la violencia. A esto, agregámosle detalles como el hecho de que la interpretación del personaje de James McAvoy como el joven Javier se basa en fruncir el ceño, poner cara de estreñido y tocarse las sienes, y uno no puede evitar pensar que esto pudo tener un mejor desarrollo. En el lado positivo, afortunadamente Wolverine ya no comete su consabida coreografía de sacar sus garras y dar una patada, para no cortar absolutamente nada. Muchos mencionan una secuencia con Quicksilver como lo más memorable de la película, y es verdad. La aparición de un personaje carismático terciario tiene mayor impacto que el conflicto principal en la historia, igual que en X-2 la aparición de Nightcrawler es lo más memorable. ¿Recuerdan la película de Vogue? Ahí tenemos secuencias más impactantes que además ayudan a construir personajes. Fassbender nos hace querer ver una película en solitario del James Bond mutante y James McAvoy, frunce el ceño y padece problemas estomacales también. De la misma manera, el incluir elementos tangibles y sus efectos en el mundo real como la crisis de los misiles en Cuba le daba grandes puntos. Acá aparece el presidente con nombre de tratamiento para las hemorroides y se menciona que a Magneto lo apresan por algo que hizo contra el anterior presidente. ¿Y exactamente cómo es que lo capturaron siendo tan poderoso? Sé que sueno como el que pregunta quién le cambia las llantas al batimóvil, pero bueno, cuando son elementos que ayudan a construir la historia, se agradece algo más que una mención, para que así el universo ficticio se pueda sostener por sí mismo. Mientras que First Class fue infravalorado por muchos, creo que Days of the Future Past padece el beneficio contrario. No es una mala película, de hecho, cumple con el efecto de entretener, pero no aporta absolutamente nada más. ¿Tiene que hacerlo? Bueno, mientras sea negocio, el estudio estará satisfecho y Singer ya tiene la secuela estructurada y prevista, como se nota en el Stinger al final de Days, en donde los ñoños pretenderán saber quién es el personaje misterioso que sale al final, haciendo algo que muestra que tiene gran poder y que a pesar de todo se tardará más de 2000 años en tratar de conquistar la Tierra. A final de cuentas, Days of Future Past es una cinta que probablemente deje satisfecho al público en general, y que gracias a los guiños y apariciones de personajes irrelevantes en la historia tendrá a los geeks contentos. Como película, pues la verdad la encuentro irrelevante y encuentro más propositivas cosas como Godzilla, quien a pesar de sus varios defectos agrega una visión más fresca al mundo de los blockbusters veraniegos, cosa que Singer desde hace tiempo dejó de tener. Are we destined to destroy each other? Or can we change who we are and unite? Is the future truly set?